The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. Viernes otra vez, yo soy Andrea Calles. Este programa es The New Rebel Girls y lo que suena es de L7. Pioneras del grunge L7 han lanzado este nuevo sencillo con el que comenzamos, llamado Cooler Than Mars, junto con un peculiar video musical en donde la vocalista, la querida Donita Sparks, se burla específicamente de la gente que tiene mucho dinero o, como ella le llama, a los millonarios vaqueros espaciales, quienes anhelan vivir en Marte. Cof, cof, Elon Musk. Y bueno, con continuas y catastróficas noticias sobre el cambio climático que está pasando en el planeta, estas chicas de L7 dicen que en vez de explorar y explotar otros planetas, todos esos recursos deberían estar enfocados mejor en sanar a nuestro propio planeta, y dicen que somos más geniales o más cool que Marte. Y este sencillo, Cooler Than Mars, tendrá también un lanzamiento físico, pero será un poco convencional porque solamente estará disponible en un paquete de 4 flexi discs o discos flexibles que solamente va a haber 1000 copias y lo podremos obtener si nos suscribimos al club de fans de L7. Esto sí es súper noventas porque ellos son de los noventas, bueno, finales de los ochentas. Así que todavía tenemos tiempo de suscribirnos a su club de fans y este disco se va a lanzar ya en unos días. Ellas ahorita están de gira y pues hace unos años vinieron a México. Tiene pues poco tiempo. Por supuesto que yo estuve ahí porque yo sí pensé que me iba a morir sin verlas en vivo, ya que, bueno, como les comentaba, ellas comenzaron a tocar a finales de los 80s, pero en 2001 fue cuando se separaron. Por ahí en Prime hay un documental sobre ellas y justo hablan de el por qué hubo esta separación, que lo recomiendo que lo vean. Y bueno, fue hasta 2015 que decidieron volver a reunirse, pero en ese entonces no sabíamos si era un reencuentro de un tour o qué iba a pasar, pero bueno, ya hasta sacaron un disco en 2019 y ahora están con este nuevo sencillo y dando conciertos. Entonces ya sabemos que ahora sí tenemos L7 para un buen rato. Y antes de pasar con más música nueva, les platico que hoy tenemos de invitados a una banda que a mí me gusta un montón. Ellos son Slow Trust, es una banda de Estados Unidos, ellos son de Boston. Comenzaron como un trío, ahora solamente es un dueto. Y yo los conocí porque hace un par de años, como por 2014, salió una serie en FX que se llamaba You're the Worst. Y una de las canciones de su disco Feels Your Pain, llamada 7:30 AM, era el intro de esta serie. Entonces, en cada episodio podíamos escucharlo. Y a mí me gustaba mucho, entonces ahí, gracias a Shazam, pues ya descubrí quiénes eran y empecé a seguirles. Y después sacaron un disco de puros covers, que yo creo que fue este disco con el que se hicieron ya como más famosos, porque venían unos muy buenos covers. Venía, por ejemplo, Sex and Candy, original de Mercy Playground, Happy Together de The Turtles. Y la que también se hizo muy famosa fue la de Baby One More Time de Britney Spears. Y bueno, han sacado ya varios discos y ahora tienen un nuevo sencillo y próximamente un EP. Y lo estarán presentando el día de hoy aquí. Y también estaremos platicando con Franz, el proyecto musical de Francesca. Ella es originaria de Mexicali, Baja California, pero parte de su infancia se crió en California y tiene una nueva canción de la que nos contará en un rato más. A continuación escucharemos a una banda originaria de Guadalajara que está de regreso, Descartes a Kant, que ya llevan como 12 años en la música y después de cambios ahí de alineación vuelven con After Destruction, un disco que acaban de presentar hace poco allá en Guadalajara con 12 canciones bastante conceptuales y lanzado a través de la disquera Cleopatra Records. Y a diferencia de sus discos pasados, la banda apostó ahora por el minimalismo, en donde hacen una sátira sobre el consumismo digital contemporáneo y retratan el malestar psíquico de una sociedad hipercomunicada pero aislada emocionalmente. De este nuevo disco, que la verdad está muy bueno, vamos a escuchar el tema Raindrops of Potions. Rebel Girls. Temo todo, el sencillo debut de los Daddy Issues. No Daddy Issues porque hay otra banda originaria de Nashville con ese nombre, pero ellas y él son los Daddy Issues, que es una banda colombiana de punk e indie pop y que tienen influencias de bandas como Cariño, Las Ultrasónicas y de Jesse Bulbo. Y hace una semana también lanzaron su segundo sencillo llamado Trabajar, que también trae muy buen ritmo. Pero esto que escuchamos fue con la canción que se dieron a conocer. Y antes de pasar con más canciones, les doy las redes sociales de The New Rebel Girls. Nos encuentran en Instagram, en Facebook y en TikTok, así tal cual, The New Rebel Girls, todo junto, girls con tres R's. Correo thenewrebelgirls@gmail.com. Y ahora vamos con Love You More, que es el quinto sencillo, o sería como el quinto sencillo que este año ha lanzado el trío inglés Dreamwife. O bueno, es más bien como un bonus track de lo que han hecho en este último año. Bueno, es que ellos sacaron un disco llamado Social Lubrication en junio y esta canción pues no venía en este disco, pero supongo que ahora la van a incluir, no sé qué pase, pero bueno, esto es Love You More. Blue Hola, hola, soy Lia de la banda Slatras y tenemos una canción nueva, se llama Pony. It's time to get freaky with our new single Pony on the new Rebel Girls on Universal Sonica 102.7 FM. Our new EP, I Promise, is out on October 20th and we can't wait for you to hear it. Thanks for listening. Gracias por escuchar and the new Rebel Girls. A Lia, quien es la guitarra y la voz de esta banda llamada Slatras, de la cual yo les estaba platicando en un inicio, que yo les conocí gracias a una serie que no sé esa serie en dónde la pasen ahora, no sé si en alguna plataforma esté, era de FX, entonces posiblemente en esta Star, que es de Fox, no sé. Pero bueno, este tema se llama Pony y también es un cover, no sé si se acuerdan del original, salió a mitad de los 90s y se llamaba la artista Ginny Wine, que andaba ahí como muy sexy en el video, se quitaba la camisa y bailaba. Muy raro el video. Y bueno, Slow Trust el próximo 20 de octubre lanzarán su próximo EP titulado I Promise, en donde vendrá este tema que escuchamos y dos nuevas canciones, Maybe Maybe y Magic Glow, en donde Will Goring, que es la otra parte de Slow Trust, toca la batería y el bajo por primera vez. Así que hay que estar súper pendientes. Y bueno, aquí escuchamos la versión corta de Pony, pero ya está en redes una versión extendida que dura casi 15 minutos. Obviamente aquí si la poníamos se iba casi la mitad del programa, pero ya pueden escucharla en su plataforma de música favorita. Ahora, antes del corte, vamos a escuchar otro dueto, pero ellos son de Chile. Estoy hablando de Marineros, quienes acaban de lanzar su segundo y muy esperado álbum titulado Al calor de un sol que acaba de morir. Y digo muy esperado porque pasaron 8 años para que volvieran a lanzar este disco. De aquí vamos a escuchar el que fue su primer sencillo llamado Amarte Así, que es una power ballad inspirada en el rock noventero y en las ilusiones que se desvanecen en la realidad. Ya es la tercera vez que pienso en volver. Nunca aprendamos, nunca aprendamos, nunca aprendamos la lección. Qué difícil es cuando te vas, corazón. Amarte así me ha hecho comprender que lo nuestro fue solo una idea, un dibujo en la arena. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls, y eso que acabamos de escuchar es de Haiku Hands, una banda electrónica originaria de Australia, y esta se llamó Feel So Good, que va a ser parte de su segundo álbum, el cual ya anunciaron. Y bueno, esta canción habla sobre decir tu verdad a un mundo que de preferencia le gustaría que estuvieras callada, educada y muy obediente. Y en unos minutos más vamos a estar platicando con Franz, que ya les comentaba que acaba de lanzar nuevo sencillo, nuevo video, y trae una imagen ahí súper padre. Yo la verdad es que las fotos que le he visto para sus sencillos me encantan, y también el video ya lo dirigió, así que en un rato más nos va a estar platicando. Por lo pronto, vamos a escuchar a la compositora e intérprete argentina Juana Rosas, quien acaba de lanzar también sencillo y video del tema Cariño, en donde fusiona elementos de la música electrónica con la calidez de su voz, que es inconfundible. Vamos a escucharla ahora aquí en The New Rebel Girls. Hoy tenemos entrevista con la cantautora y música Franz. Ella estuvo hace unos meses presentando aquí uno de sus sencillos, pero ahora vamos a tener una charla con ella porque tiene una nueva canción llamada Soledad. Hola Franz, bienvenida nuevamente a The New Rebel Girls. ¿Cómo te ha ido? Hola, muy contenta con todo lo que está sucediendo en mi vida ahorita. Ahí vamos y estoy muy, muy feliz. Oye, y tienes un nuevo sencillo y video del cual ahorita hablaremos y que se titula Soledad. ¿Cómo surge esta canción y de qué va la letra? Ok, Soledad es mi nuevo sencillo y esta canción habla de todos mis sueños desde niña. Es una canción en la que 24/7 está hablando de mi niña interior, como platicando todos los obstáculos y todo lo que hemos tenido que hacer para poder dedicarnos a esto a full. Y justo es una canción que habla mucho de ir tras tus sueños y de trabajar por ello y de no salirte del renglón. Aunque a veces, muchas veces es como que, ay, ya, es muy cansado, ¿sabes cómo? Y justo una parte de la letra que es mi parte favorita de la canción, que dice, cuánto tiempo aquí, cuánto tiempo allá, cuánto tiempo atrás, cuánto tiempo pensando, cuánto tiempo dudando. Es mi parte favorita porque siento que en esa parte que escribí específicamente como que me desnudé mucho, o sea, así como esto es realmente lo que pienso y ahí va, o sea, ahí ni modo, o sea, es como... Y justo pues habla de pues cuando estás dedicándote a la música y esto pasas mucho tiempo pensando y muchas veces quieres bajarte del barco y porque es un camino muy cansado, muy difícil, pero al final pues siempre vuelves a él porque pues es lo que te gusta. Y también después de esa estrofa sigue otra que dice: si subo la montaña un poco más, el sol por detrás, mi piel brillará. Hace referencia a que no importa los obstáculos y yo sigo trabajando por lo que me gusta y no quito como que el dedo del renglón, la vida va a recompensar todo el esfuerzo y todo el trabajo que hagas algún momento. Y este año he estado escribiendo mucho y justo es muy personal para mí este párrafo de la canción porque he estado dibujando muchos soles y muchas montañas, como tipo manifestando yo también. Y sentí que estaría cool como poner algo muy íntimo en la canción. Oye, y en Soledad, bueno, en general en tus canciones, ¿cómo es que trabajas con la música? ¿Tú también la haces o trabajas con alguien más para la música y la producción? Produzco con mi amigo Eli Ponce Gastelum. Él produce mis canciones, yo escribo y pues hago las melodías. Ahora sí que se me ocurre algo y lo hago, ya sea en guitarra, piano, ukulele, donde sea. Y pues escribo la letra y se la mando, me grabo así en mi celular y le digo: oye, mira, se me ocurrió esto. Muchas de las ideas se me ocurren en la madrugada, o soy mucho de estar trabajando en la noche, soy como night creature. como que toda mi creatividad sucede en la noche. Entonces muchas de las veces le mando audios así de que yo grabándome a las 5 de la mañana acá. Así, pero pues así nos vamos mandando ideas y él también allá es como que agarra la rola y okay, parece que hicimos esto y esto, y yo le digo: no, pues ahora tengo ganas de meter esto específico, me gustaría hacer tal género, hay que entre los dos ahí. Oye, y tengo entendido que el video de Soledad, tú además de que pues sales ahí, eres la protagonista, tú lo dirigiste, pero es la primera vez que haces esto. Cuéntame qué tal esta experiencia. Pues no me había caído el 20 que yo estaba dirigiendo mi propio videoclip hasta que alguien en el crew me dijo: pues no sé, tú eres la directora. Y yo dije: wow, sí es cierto. Y yo: ok, corte. Porque estás muy acostumbrada. Bueno, yo en mis videoclips pasados, pues siempre hay alguien dirigiendo, ¿no? Es como que... ok, vamos a hacer esta escena, todas sus marcas, y cuando ya va a terminar la escena o cuando ya necesitan que cortes, el director grita: corte. Y acá no, acá, pues ahora me tocó dirigirlo. Me animé, estuve durante un mes escribiendo borradores y así como que dejando todo listo, y ya ese mero día, pues yo tenía que gritar corte. Y pues fue una experiencia muy bonita y nueva para mí, muy padre, la verdad, me gustó y lo seguiré haciendo. Era lo que te iba a preguntar, si en un futuro te gustaría seguir repitiendo ya. Sí, justo ahorita, o sea, me aventé más que nada por necesidad, porque pues ahorita soy artista independiente, no tengo un label, no tengo como que alguien atrás así diciéndome qué hacer o... ajá, y pues muchas veces como artista independiente tú te tienes que aventar a hacer las cosas porque no hay más por el momento, tal vez en algún futuro ya me toque tener a muchísimo más crew. pero ahorita pues sí dije: no, pues sabes que yo lo voy a hacer y ni modo. Oye, y la imagen que utilizas, bueno, en vi que estaba viendo las fotos de este sencillo y el pasado también, me acuerdo, con muchos colores, el sombrero ahí, la televisión. ¿Eso también tú lo planeas o ahí te ayudan o cómo es? Para este videoclip de Soledad, yo tenía como muy claro lo que quería hacer. Entonces, con ayuda de amigos, o sea, junté un crew, no tan grande, pero sí junté un crew, donde una amiga que se llama Dalia René, ella me ayuda con el arte y ella es mi stylist también, me ayuda a vestirme a veces y así. Entonces, les pasé, ¿no?, como la rola, la letra. Siempre que voy a trabajar algo visual de la mano de otra persona, me gusta mucho asegurar como que entiendan el feeling de la rola y la letra, sobre todo para entender de dónde va, y ya en base a eso ya vamos como que desglosando, ok, vamos a hacer esto, vamos a poner estos colores y así. Y también yo les paso referencias de ok, me gustaría irnos por esta línea. Y justo porque Soledad habla mucho como de mi niña interior, lo quise hacer como muy colorido. Y también el lugar que nos prestaron, la cocina en donde se grabó el videoclip, es la cocina de una amiga. Nos lo prestó, pero ella ahí es chef y hace sus comidas y es su taller y todo. Entonces estuvo muy padre. Estuvo muy padre y pues ayudó mucho porque la cocina es roja y todo contrasta los colores. Y pues acá Dalia se aventó el trabajo de arte en el set. Y así. Oye, y el año pasado lanzaste disco con todo y su versión en remixes. ¿Ahora tienes plan de otro disco o seguirás mejor con sencillos? Pues justo anoche. Anoche se me ocurrió un concepto. Sí, quiero. Ya tenía planeado como que, ok, después de Serendipia quiero sacar otro disco. Porque, pues, los músicos siempre estamos queriendo hacer más y más y más música. Pero dije, no, por este rollo de que soy artista independiente, no me puedo aventar de que un disco tras otro, porque, pues, no se puede ahorita en este momento. Pero ya se me ocurrió algo y ya estoy empezando a trabajar en eso. Estoy muy emocionada porque ya tengo todo el concepto del próximo disco y espero pronto iniciar a producir ese proyecto. Perfecto. Entonces seguramente en los siguientes meses seguiremos escuchando música tuya. Sí. Oye, ¿y presentaciones tienes? Ahorita va a salir mucho material audiovisual. Presentaciones así como tal en vivo, no. Esperamos que se vayan añadiendo algunas fechas, pero por lo pronto va a salir más música. Tengo otros singles en puerta y también ahí por ahí unas sesiones en vivo que van a estar saliendo. Perfecto. Pues dinos tus redes sociales para estar al pendiente de estas sesiones. Me pueden encontrar en @francemusic, como France de Francia en inglés, sin A, y en todas las plataformas de streaming como France en mayúsculas, sin A. France, pues muchísimas gracias por esta entrevista y pues vamos a escuchar Soledad. ¿Te parece si la presentas, por favor? Sí, mi nombre es France y aquí les va mi nuevo sencillo llamado Soledad. Vean el videoclip. Ya está en YouTube. ¿Cómo crees que no te vi pasar? Estaba tan nublado en el mar. Me leí las cartas para ver si te encontré. Eso fue Soledad, tema de nuestra segunda invitada de esta tarde, la cantante mexicana, bueno, intérprete y música también, Franz. Y con esto llegamos al final de este programa de The New Rebel Girls. Les recuerdo que los otros programas, los pasados, están disponibles para que los escuchen en cualquier momento en la sección de podcast de Universal Sónica. Ahí los encuentran. Y recuerden que a final de mes vamos a tener nuestro especial de música de Día de Muertos y de Halloween. Si quieren dejar alguna recomendación, lo pueden hacer a través de las redes sociales, que son Instagram, Facebook y TikTok. Estamos como The New Rebel Girls. Hoy cerramos con el tema Meteoritos, el nuevo sencillo de la española Bianca. Les agradezco que nos hayan escuchado. Aquí estamos la próxima semana, misma hora, mismo lugar. Esto fue The New Rebel Girls. Yo soy Andra Calles. Buena tarde. Bye. Aunque costara una vida llegar y los cometas nos quieran salvar, ten por seguro que hay mucho espacio y de esta nave no voy a bajar. Aunque costara una vida llegar y los cometas nos quieran salvar, por seguro que hay mucho espacio y de esta nave no voy a bajar. Las estrellas nos están guiando y me trae sin haber gravedad. Aunque el tiempo aquí vaya despacio, tu disparo es mi velocidad. Pies en la tierra, mis ojos en la oscuridad, vale la pena perder el aire al respirar. Te tengo cerca, los astros se alinearán, la luna es llena y sé que no se esconderá. Un anillo, un par y flotando al saltar, una espada brillar, en la fuerza acertar, tu reflejo mirar y dos cascos besar, un cohete avistar, un viaje estelar. No te arrancar, me despido del paisaje. Aunque el sol no amanezca y el frío se acerca, no dejo de parpadear. Seguiré nuestra estela, navegando hacia un mismo lugar. Aunque costara una vida llegar y los cometas nos quieran observar, seguro que hay mucho espacio y de esta nave no voy a bajar. Las estrellas nos están guiando y me traes sin haber gravedad. Aunque el tiempo aquí vaya despacio, tu disparo es mi velocidad. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls.